Y ahora nos vamos a nuestro móvil que nos llama porque se viene la noche de los museos. A ver, adelante, Américo. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos exactamente en el Centro Municipal de Cultura para conversar con Cintia Lupien sobre esta actividad que se va a desarrollar el próximo lunes, que es el Día de los Museos, y se va a desarrollar aquí en Piedmont una nueva edición de la Noche de los Museos. Por eso vamos a consultarle a Cintia, bueno, cómo va la organización y, bueno, cuáles son las actividades que se vienen el lunes. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bueno, aclararte que esta séptima edición de la Noche de los Museos es una organización conjunta. Hoy yo encarno de vocera, pero en realidad somos varias las instituciones intervinientes siempre en la organización, aparte de la Municipalidad de Viedma. Esto es el Museo del Agua, del Suelo y del Agua, el Museo Tello, la Secretaría de Cultura de la provincia, la Asociación Amigos de lo Nuestro, el Museo Gardeliano y el Museo Salesiano. Bueno, la idea central es justamente poner, abrir a la comunidad la posibilidad de reflexionar sobre el patrimonio histórico local, que no quede en la mera visita guiada a los colegios, sino que los museos son museos abiertos, son lugares donde la historia se vuelve a resignificar a través de la participación social que esto tenga. Entonces, bueno, la Noche de los Museos es una buena excusa en un día agendado para reflexionar sobre esto, sobre el resguardo del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Entonces lo hacemos a través de actividades para resaltar la cualidad de cada uno de estos espacios museológicos o que tienen patrimonio histórico, como por ejemplo la fototeca de la Asociación Amigos de lo Nuestro. Este es un trabajo al que realmente tiene una relevancia altísima a nivel social y comunitario, ya que tiene, no sé si ustedes lo han podido relevar, pero tiene una gran importancia en cuanto al patrimonio fotográfico social que tiene la ciudad. Han hecho un relevamiento muy importante de la comunidad en el tiempo y eso está ahí. Y ahora, por ejemplo, ellos tienen la muestra de la misión salesiana en Viedma, fines del siglo XIX, principios del XX. Sumamente interesante el trabajo que se hace, que es un trabajo artesanal, está claro, ¿no? Y es un trabajo con los vecinos de la ciudad, es muy importante. Asimismo, el Museo Gardeliano, que viene de una reserva también patrimonial particular de Lisandro Segovia, que ahora dirige su hija Laura Segovia en ese museo. También una cosa muy importante, es algo que salió de un vecino de nuestra ciudad y ahora está convertido en un museo, con una importante, con un material bibliográfico, discográfico, fotográfico muy interesante. Asimismo, el Museo Salesiano es enorme el patrimonio que tiene y por ahí hay que resignificarlo abriendo este día, pero en realidad es todo el año que se puede visitar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de esta noche, volver a poner en cuestión esto del rol social que tienen los museos. ¿Y las actividades en sí, el día lunes, a qué hora van a comenzar? Comenzamos, siempre lo planteamos como un itinerario, ¿no? Que la gente pueda ir toda junta o no, acompañándose en un itinerario, y lo planteamos esta vez por décadas. Entonces partimos del museo, de la Asociación Amigos de lo Nuestro, 1930, con esta muestra que te comentaba de la misión salesiana en la ciudad, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y después vamos subiendo por décadas hasta llegar a los 80, al advenimiento de la democracia en el Museo del Agua con una muestra audiovisual de que sería por el Argra. Bueno, muchas gracias y bueno, la invitación abierta para todos los vecinos para que se sumen a la Noche de los Museos como lo suelen hacer, ¿no? Claro, sería fantástico y también los establecimientos educativos nocturnos también nos pueden acompañar, que son siempre el público que nos acompaña. Muchas gracias.